Estás escuchando Echarlas.es. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes tantos clientes como antes? ¿Quieres mejorar tu negocio? En la tienda de al lado no hacen más que vender, que no saben lo que están haciendo. ¿Qué haces? Todo el día con el Facebook. Si en la granja cotilleando el vecino, que no sabes para qué sirven las redes sociales, pues aprende con Social Media Podcast. Entérate de las estrategias con marketécnicos y mira cómo triunfan todos en Cruzando el 2-0. En Cruzando el 2-0 te espera mi papá, Pedro. En Social Media Podcast te espera Pacuones, Manolo Aguado y Ricardo Hoyos. Y en Marketécnicos os espera Bea y Alberto. Venga, aquí esperas, escúchalos. Papi, ¿crees que nos harán caso? Ay, ay, ay. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Pasado por agua? Pasado por agua totalmente. Yo ahora mismo está cayendo, vamos, lo nunca he visto. Esto es el fin del mundo. El diluvio universal. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Te he hecho madrugar mucho hoy? Hoy hemos madrugado bastante, ¿verdad? Nos hemos despertado prontito. Sí. ¿Eres de madrugar tú o...? Yo sí de madrugar. Pero ¿por trabajo o por tu reciente paternidad? Bueno, por las dos cosas. Primero, porque no me gusta la noche. Entonces, como yo suelo rotar también por turnos, pues cuando estoy de noche lo odio. Y entonces, cuando no estoy de noche, intento aprovechar los días lo máximo posible. Mm. Entonces, las fiestas nocturnas para mí se acabaron hace muchos años porque ya tengo una semana al mes de fiesta. vale, entiendo. O sea, que cuando trabajas de noche, ¿qué horario es? ¿De 10 a 8 de la mañana o cómo es eso? De 11 a 7 de la mañana. De 11 a 7. Ajá. Eso debe ser duro, sí. Sí, a partir de las 5 de la mañana es durísimo. Ajá. ¿Y toca una vez al mes? A mí me toca una semana al mes. Ah, una semana al mes. Sí, además de lunes a sábado. Ajá. Y te apañas, porque claro, una vida, digamos, eso está muy bien, eso que te dicen, bueno, yo trabajo de noche, luego duermo de día. Primero hay que poder dormir de día. Yo no duermo ni de noche ni de día, pero vamos, si me cambiasen los turnos, creo que sería incapaz de dormir de día. Pero aparte, claro, llevar una vida familiar, y ¿cómo te apañas? No duermes esa semana realmente. Sí, no, bueno, al final tienes que sacrificar cosas, pero es cierto que la edad también interviene mucho en el tema. Cuando eres más joven, duermes mucho mejor y te da igual la hora a la que estás trabajando y a la hora a la que estás durmiendo, pero según vas avanzando y vas cogiendo años, como que el cuerpo ya se empieza a resentir y dice, te estás pasando, majo. Entonces, ya ni estás a gusto por la noche ni duermes bien durante el día. Hay veces que hasta en dos o en tres tomas, como digo yo. Sí, sí, sí. Vale. Duermes un poco por la mañana, duermes un poco al mediodía y duermes un poco por la tarde. O sea, es un horror, de verdad. Si la gente que trabaja de noche me está escuchando, yo creo que me va a entender perfectamente. Sí, sí. Bueno, hay gente que se adapta. Yo creo que hay gente que gusta, poca, ¿eh? Pero sí que he visto alguna gente que le gusta eso de trabajar de noche, pero es duro, tiene que ser duro, sí. No, y afecta a tu vida familiar porque no tienes el mismo humor, ahí tienes cambios de humor distintos, tu carácter es más irritable. O sea, tienes tus pegas, ¿eh? No hay ningún beneficio realmente en trabajar de noche. Bueno, Manolo, te estoy dejando para que entres. Buenos días, ¿qué pasa? Os veo ahí entregados por completo. Pero, Manolo, ¿qué haces tú aquí? Podríais hacer esto sin mí perfectamente. ¿Verdad? nada, vengo a reclamar mi 1% de charla y ahí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos hoy? Pues nada, bueno. No he cambiado de compañero de podcast. Sigues ahí, ¿no? Sigo aquí. Pues nada. Vienes a reclamar tu 1%, pues nada, vengo, ya lo tienes. Vengo a hacerlo valer. Bueno, pues nada, encantado de tener aquí a David esta mañana. Podemos decir que va a estar David con nosotros de manera regular, va a ser un tercero en Discordia siempre aquí con nosotros, aportando un montón de buenas ideas, un montón de temas, haciendo que peligren muchísimo las cuentas corrientes. Así que atención, compañeras, compañeros, esconderla, porque cuando David esté aquí va a tocar gastar dinero, pero no dinero como nosotros, no, dinero de verdad, o sea, de 2-3-0 a la derecha. Y bueno, ¿qué tenemos en el menú hoy? Bueno, la verdad es que hay una lista que no vamos a desvelar hoy, una lista de temas muy, muy, muy interesantes. A mí me parece que todos son muy interesantes y lo que vamos a intentar hacer es desarrollar cada vez que grabemos esos episodios, no sé cómo llamarlos, monográficos, pues desarrollar un tema a fondo, ¿no? Hoy ya había pensado yo, quizá por ser el más básico, volver a tocar un tema que ya hemos hablado aquí, que es sobre las copias de seguridad o los backups, uh-huh. Para recordar algunas cosas básicas, porque curiosamente, no sé si a ti te pasa, Manolo, a mí cada poco me preguntan otra vez, ¿no? ¿Cómo hacer una copia de seguridad? O sea, que hay gente que por ahí no las hace, ¿no? Es un tema recurrente. Yo, por ejemplo, en Twitter lo intento explicar muchas veces, pero bueno, es decir, 140 caracteres no te dan para mucho, pueden mandar siempre un mail, pero es decir, son preguntas recurrentes. Y también para los que hacemos las copias de seguridad, pues muchas veces, hace tanto tiempo que las haces de la misma manera que casi que no recuerda ni el cómo ni el por qué, pero es decir, todo tiene su sentido. Hay cosas básicas que damos por supuestas y que hay gente que no las entiende o no... Hoy que vuelvo a explicarlo. Y luego hay cosas nuevas que son interesantes, sobre todo en el tema de copias en red, ¿no? En red me refiero en la red, en internet, ¿no? Hay muchos servicios nuevos y quizás sea interesante volver a ver un poco lo que hay y hacer un repaso. Así que si os parece a los dos, pues hablamos de este tema hoy. Queda perfecto. Para mucho. Yo no sé si lo pudiéramos cerrar en una hora sería ideal, pero me temo lo peor. Si nos lo proponemos, en una hora lo cerramos, ya verás. Venga, perfecto. Empecemos. ¿Abres fuego, David? Empezamos por lo más básico. O cuéntanos cómo haces tú tus copias de seguridad, digamos las básicas. Yo creo que esto también es un poco una evolución constante, ¿no? Yo creo que cuando salió Time Machine abrió muchas conciencias en los cerebros de los usuarios de Mac y mucha gente que no utilizaba o hacía copias de seguridad empezó a pensar seriamente en realizar copias de seguridad de todos sus archivos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el gran punto de inflexión en la realización de copias de seguridad por la masa de usuarios. Sí. Sin duda, o sea, aportar, integrar esto en el sistema operativo ha sido un hito, efectivamente, ha cambiado los hábitos, sin duda. Aunque sea porque la gente se preguntaba qué es esto de Time Machine, ¿no? Y su efecto tan bonito, pues la gente a lo mejor se ha animado a probarlo y ha resuelto más de un problema, sí. Sí, o sea que yo creo que el paso natural primero que casi da todo el mundo es ese, utilizar Time Machine. Y luego el segundo paso sería quizás el de la copia booteable, ¿no? Una copia redundante de los mismos datos que tienes en Time Machine, pero en otro disco duro que a su vez es un espejo del que tienes en el ordenador, por si acaso tienes un fallo catastrófico y tú puedes seguir trabajando si tienes acceso a otro Mac. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, son los dos grandes pilares, digamos, que hay, los más básicos, los más al alcance de todo el mundo. Por una parte, el Time Machine, que viene integrado en el sistema. Y por otra parte, copias booteables, unos clones, digamos, de tu disco duro. Y hay varias herramientas para eso. Y vamos a ver. ¿Tú concretamente usas Time Machine? Te pregunto, David. Yo sí, yo uso Time Machine y utilizo también SuperDuper. Uh-huh. Manolo, ¿tú Time Machine lo usas? Yo Time Machine, nada. Lo probé el primer año cuando salió y me di cuenta en el primer par de errores que me dio... Me di cuenta que no era para mí, o al menos que para el tipo de backups que yo necesitaba hacer no me era útil. Entonces, como yo no tenía archivo en el que controlar versiones o en el que le sacara utilidad a eso de guardar distintas versiones de un archivo, entonces yo acabé por eliminarlo, es decir, no lo utilizo. Y aparte, la máquina notaba que estaba Time Machine encendido y cuando no estaba Time Machine, la cosa iba mucho más ligera. Uh-huh. Bueno, recordemos, entonces, ¿cuáles son esas ventajas, David? ¿Por qué lo utilizas tú? ¿Qué le sacas a ese Time Machine? ¿Qué te ofrece para que tú lo uses? Mira, de momento, al hacerme una copia cada hora de todos los archivos que yo tengo, si yo tengo una pérdida, pues realmente he perdido una hora de trabajo o menos. Como máximo he perdido una hora de trabajo, porque me puedo ir hacia atrás y coger el último archivo en el que estaba trabajando. Y eso me ha ocurrido, ¿eh? Porque sí. Una vez sufrí una pérdida brutal de datos al cascarse el disco duro que tenía dentro del iMac. Entonces, bueno, si queréis cuento un poco mi experiencia, ¿no? Sí. Y es que el disco duro murió y tuve que arrancar desde la copia de SuperDuper. Pero yo la copia de SuperDuper, pues las hago semanalmente o aunque las hagas diariamente, al final tienes un día de retraso. Y yo estaba trabajando en ese momento en la edición de un podcast. Así que no perdí, creo que perdí 10 minutos. O sea, recuperé de Time Machine el archivo en el que estaba trabajando y seguí trabajando como si nada desde el disco duro externo de SuperDuper. O sea que la verdad es que fue, vamos, para mí una maravilla. Yo dije, esto es la leche. Sí, sí. Hombre, la primera gran ventaja es esa, es decir, sin hacer tú nada, una vez que has conectado tu disco, que por cierto la configuración es muy sencilla, una vez que has conectado tu disco te olvidas y cada hora tienes tu copia de seguridad hecha y conserva durante un tiempo las versiones anteriores de tus archivos y de tus aplicaciones, por lo que es muy fácil volver una hora atrás, un día atrás, una semana atrás, y eso desde luego es una ventaja muy importante. Según el trabajo que hagas, evidentemente, no a todo el mundo quizá le haga falta eso, ¿no? Pero sí la sencillez del manejo de ese programa, es decir, nada, cero, no tienes nada que hacer, pues es fantástica, ¿no? Poder volver en el tiempo, efectivamente, tiene muchas ventajas. No, perdona. No, digo que lo bueno es eso, es decir, lo bueno es que la configuración es cero. Una vez que has pinchado el disco, lo pones, te olvidas de él y ya está. El fallo que creo que cae mucha gente en él es el de tratar de ser demasiado restrictivos con el espacio. Te pones un disco de 1 tera y que crezca. Y cuando ya no pueda crecer más, que empiece a eliminar archivos antiguos. Es decir, pero darle un poco de expansión, porque muchas veces el personal intenta jugar con discos demasiado pequeños y, pues, si antes era normal encontrarte un Mac con un disco de, yo qué sé, pues, 250 gigas, ahora el que menos tiene 1 tera. Entonces, si vas a utilizar un disco de Time Machine y no vas a tener al menos 1 tera o 2, no lo está a lo mejor sacándole el partido que podría sacar. Es decir, estaría simplemente pues, haciendo unas copias. Sí. Como, es decir, podría remontarte demasiado poco atrás en el tiempo. Sí, sí. No hace falta que te remontes 2 meses. Decir, claro, si la ventaja de Time Machine es volver atrás en el tiempo, necesita espacio para eso. Es decir, si tu disco es de 1 tera, pues piensa en 1 de 2, efectivamente, como poco, ¿no? Si es lo que quieres, digamos, sacar ese provecho. Si no, no vas a poder aprovechar esa funcionalidad, ¿no? Sí, no, Apple me parece que recomienda el doble de la capacidad que tú tengas dentro de tu ordenador. Efectivamente. Y aparte de que la configuración es muy simple, o sea, es que simplemente cuando tú compras un Mac y enchufas el primer disco duro extraíble, te pregunta, ¿quiere que sea este su disco duro de copia de seguridad? Más fácil imposible. Y ya te olvidas, o sea, no tienes nada más que hacer. Entonces, pues yo creo que es algo que básicamente todo el mundo como mínimo debería tener. Si no te quieres complicar la vida y no quieres hacer otra cosa distinta o no tienes una necesidad mayor de otro tipo de datos, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, yo creo que hay otra razón para tener dos y ser redundantes. Y es que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ocurrió también una vez que la copia de SuperDuper no se hizo bien, no estaba corrupta. Y entonces, uh-huh, investigando sobre ese tema, he leído que hay que hacer mantenimiento también de las copias de seguridad. Y igual que reparas permiso de tu disco duro, tienes que reparar permisos también de los discos duros de seguridad. Sí. No sé si lo habíais leído. Sí, sí, sí. De hecho, cuando tú haces la copia con un SuperDuper, te da la opción de que repares permiso y reparas permiso antes de hacer la copia. Con lo cual ya tienes una copia de tu disco con los permisos solucionados. La precaución que tienes que tener es que es lo que no tiene todo el mundo o que no se hace el 100% de las veces, al menos yo no lo hago el 100% de las veces, es que cuando hago la copia de seguridad con SuperDuper, apagar el ordenador y arrancar desde la copia. Si funciona bien, esa copia es válida. Si no funciona bien, bueno, pues la repito. No hay más problema. Y SuperDuper, bueno, pues alguna vez te pueda dar un problema, pero lo suyo es que tú compruebes que esa copia realmente es útil. Si no, estás copiando un disco durante años y resulta que igual ese disco está corrupto de alguna manera y cuando lo necesites, los datos no van a estar ahí. Sí, pero ¿vosotros habéis probado a pasar una reparación de permisos en el disco duro de seguridad? Yo creo que lo he hecho una vez. No. Yo no. Pues yo la hago previa. Pues no, pero no en tu disco duro. No en el disco duro que tú vas a hacer la copia de seguridad, sino en el disco de la copia de seguridad. Uh-huh. ¿Sabes? Eso es lo que yo leí, que también tienes que reparar permisos en ese disco duro. Y entonces te llevas una sorpresa, ¿eh? Te lo digo yo, porque yo me quedé y dije, ¡ay, va la leche! Pero, lo que hay aquí metido. Sí, de todas formas, claro, lanzar una reparación de permisos siempre te llevas alguna sorpresa, David, ¿no? Yo, cuando lo hago en el disco interno del Mac, pues también digo, pero ¿cómo es posible? Si yo hago, como mínimo, una copia de SuperDuper todos los días, la cual, como dice Manolo, me repara los permisos en el disco interno antes de hacer la copia. Bueno, pues sin embargo, siempre quedan cosas allí, ¿no? Es un poco el tema de la reparación de permisos en Mac, ¿no? Pero de todas formas, la reparación de permisos que hacemos nosotros normalmente la hacemos desde el disco que tenemos instalado. Si tú quisieras hacer la reparación estupenda como tienes que hacerla, pues ahora habría que hacerla desde la partición de recuperación. Y antes pues habría que hacerla desde el DVD. Es decir, tú arrancas desde el DVD, desde la unidad de disco, y reparas permisos del disco interno. Es decir, así es como tendrías que hacerlo, porque cada vez que tengas un proceso corriendo en el Mac, eso puede alterar el resultado. Y aparte va a tener siempre los mismos permisos chungos. O sea, que no es que... Bueno, vamos a intentar resumir estas dos cosas básicas y pasamos a cosas, digamos, más evolucionadas o más nuevas en cuanto a copias de seguridad. Por una parte, Time Machine, que es muy sencillo de utilizar, que ahí está integrado en el sistema operativo y que tiene sus ventajas, que son recuperar varias versiones, volver en el tiempo... y otra ventaja ahí es que funciona en red, es decir, que no tienes por qué tener el disco conectado al Mac, sino que puede funcionar, por ejemplo, en un Time Capsule o puede funcionar perfectamente en un NAS, ¿no? Y eso te da juego, por ejemplo, si tienes varios ordenadores en tu casa, unos son portátiles, entran y salen, y puede ser una manera muy práctica, sin hacer nada, de hacer copias de seguridad. La pega que yo le veo es que no es una copia boteable. Es decir, que si te pasa cualquier cosa en tu Mac, pongamos, por ejemplo, el ejemplo que nos has puesto, se muere el disco interno. Primero, si el disco interno está muerto, pues poco puedes hacer, porque hasta que no te lo cambien no vas a poder hacer nada, ¿no? Pero aunque no estuviera muerto, tendrías que volcar de nuevo esa información que tienes en tu disco de seguridad con Time Machine en el primero, disco interno, y eso puede llevarte hasta horas, ¿no? Horas y primero horas. Primero tendrías que instalar tu sistema y después tendrías que volcar tu sistema y luego restaurar tu copia. Y eso son muchas horas. Horas. ¿No? Bueno, ahí están sus ventajas y ahí están sus limitaciones. Y por otra parte, el otro gran pilar, que es hacer un clon de tu disco, es decir, una copia exacta que también sea boteable. Ventaja de ese sistema es que si muere tu disco interno, como te ha ocurrido, David, pinchando ese disco al Mac, pulsando Alt, te va a dar opción a arrancar desde el disco externo en vez del interno, y vas a funcionar con normalidad, con un disco que va a ser un pelín más lento porque va conectado por USB en vez de estar por otra interfaz interna, pero te permite funcionar en cuestión de segundos. No tienes problemas. Puedes si es una urgencia de trabajo, puedes funcionar. Eso es la gran ventaja de la copia del clon, ¿no? De la copia boteable. Yo lo he sufrido en mis carnes y la verdad es que es mágico. Es mágico, o sea, efectivamente. Y otra ventaja es poder llevarte tu Mac puesto, ¿no? Si haces tu copia en un disco de estos pequeños que van... alimentados por USB de 2.5, te vas a casa de tu hermano, de tu hermana, que tiene un Mac, lo pinchas, arrancas desde él y tienes tu Mac delante, sin llevarte el Mac. Eso es una ventaja muy importante también, ¿no? Problema, estas copias no se pueden hacer en red, porque son boteables y requieren una conexión directa, bien por USB, bien por firewall. Y por lo tanto, tenemos que concluir que son dos filosofías de copias de seguridad. No es que una sea mejor que otra. Yo las veo complementarias totalmente. Y veo que lo interesante, y así lo tenía yo hace algún tiempo, es combinar las dos, ¿no? Una te ofrece una cosa, otra te ofrece otras cosas. Y combinando las dos, pues es una solución fantástica, creo yo. Ahora yo ya no uso Time Machine porque he visto realmente que no me aporta mucho tener esas copias, digamos, más antiguas de cada hora, y prefiero tener varias de varios clones, ¿no? Tengo unos cuantos, pero digamos que son los dos grandes pilares. Creo que entendiendo esas diferencias básicas que hay entre estos dos sistemas, uno tiene que elegir. O bien la sencillez de Time Machine, porque es despreocuparse, o bien un clon, porque con SuperDuper, por ejemplo, o con Carbon Copy Cloner, que también he utilizado, me gusta menos, quizá porque esté más yo acostumbrado a SuperDuper, ¿no? Pero que también funciona muy bien. Y elegir, o bien combinar las dos, o bien elegir la que más te guste y tener esas dos. Creo que eso es imprescindible. No sé cómo lo veis, pero para mí, yo no podría vivir sin eso. Luego ya vamos a entrar en más cosas. Hay más sistemas, hay otras formas de seleccionar unos datos para guardarles aquí, allá, en otro sitio, en casa de tus padres o donde sea. Pero digo yo, pienso que estos dos pilares los tienes que usar, al menos uno de ellos. No sé cómo lo veis. Yo ya he comentado que yo creo que básicamente todo el mundo debería usar, si no usa otros sistemas, Time Machine, ya que viene con el sistema operativo, conectas el disco duro y te olvidas. Y aparte de que, a no ser que tengas un Mac antiguo, realmente los modernos van a poder tirar sin problemas. Quizás notes una ralentización si estás trabajando en vídeo o con archivos muy pesados en ese momento, pero por lo demás no vas a notar nada más. Y luego, si tienes la posibilidad de clonar el disco duro, también es muy útil. Y no solo para poder trabajar, que aunque trabajes más lentamente en el USB, que se nota bastante que estás trabajando a través de un disco USB fuera del ordenador, por la lentitud con la que trabajas, es que tiene otra ventaja añadida, por lo menos para mí, y es que cuando yo cambié el disco duro y tenía, digamos, el disco duro interno ya nuevo, yo lo único que hice fue arrancar desde la copia de SuperDuper, el clon que tenía externo, y hice una copia de seguridad del disco externo al disco interno. Sí. Y automáticamente no tuve que instalar ni sistema operativo ni nada. No tuve que hacer nada. Simplemente. Es decir, claro, hay que subrayarlo porque es verdad que incluso si optas por restaurar y no por tirar desde el disco duro externo, ahí también ganas tiempo porque no tienes que volver a instalar el sistema. Ya está dentro y es volcar, digamos, los datos. Sí, sí. O sea, además es súper. No tardas. Tardas bastante menos, porque si tú instalas toda vez todo el sistema operativo y haces una recuperación de Time Machine, puedes tardar bastante más. Pero en cambio, si el tema de control de archivos que tú tienes desde la última copia de seguridad, como era mi caso, no había mucha diferencia, yo lo único que hice fue volcar de nuevo, clonar el disco duro externo otra vez al interno y automáticamente arrancar el ordenador. Sí, sí, sí. Sí, esa fue la única razón que a mí me pareció, vamos, una maravilla eso. Es que en principio, o sea, la primera vez que te toca restaurar con Time Machine, es decir, la verdad es que funciona muy bien como tema de, o sea, la manera en la que copia los archivos, en que es desatendido y demás, es decir, eso es genial. Pero la primera vez que tienes que recuperar el sistema y dices, bueno, ahora ya lo tengo todo aquí, no, ahora instalo, que puede estar de igual media hora, tres cuartos de hora, y después de que instalo, ahora tengo que volcar todo esto y esto, si encima lo tengo el disco por wifi porque no quiero tener cables y demás, pues entonces la cosa puede ser un día entero para recuperar tu equipo. De la otra manera es que es automático. Es decir, clonas el disco, apaga, reinicia y se acabó. Si tienes, yo qué sé, pues yo tengo medio giga. O sea, perdón, medio tera. Medio tera no está ocupado entero, tengo ocupado unos 200. O sea, es que en cuestión de un par de horas lo tienes todo hecho. Y en el caso de necesitar urgentemente hacer algo, es que lo pincha directamente y funciona desde tu copia de seguridad tan ricamente. Sí, sí, aparte, que no sé si habéis probado el Sandbox también que tiene lo de SuperDuper, que no, es una cosa bastante curiosa. Yo os iba a preguntar, es una función que está ahí, yo he visto algún video tutorial y tal, es algo que no he usado yo nunca. ¿Lo usáis los dos? ¿Esa función de SuperDuper, Sandbox se llama? Yo nunca. Yo no la he usado nunca porque no tengo esa necesidad, pero yo creo que hay gente que le puede parecer bastante interesante, ¿sabes? Y por eso yo es algo que siempre lo investigué en su momento para ver qué es esto. Y la verdad es que me quedé. A mí me parece que es para un usuario bastante hardcoreta, por decirlo de alguna manera. Cuenta un poco, David, en qué es y en qué consiste. Lo que, lo que hace el Sandbox es que te crea una partición en el disco duro interno de tu Mac, uh-huh, y entonces instala ahí todos los archivos del sistema necesarios para poder arrancar. Uh-huh. Tú rearrancas el ordenador y a partir de ese momento estás utilizando el Sandbox. O sea, puedes arrancar desde tu partición normal o desde la partición Sandbox. Uh-huh. Si arrancas desde la partición Sandbox, tienes tu ordenador igual, que porque lo que hace es que accede a los datos de la otra partición, uh-huh, como si fuera ella un clon, una imagen dentro de tu mismo disco duro. ¿Qué ocurre? Que si tú actualizas tu ordenador y sale mal, o tú instalas algo y sale mal y tu sistema operativo deja de funcionar, arrancas desde la partición normal y sigues trabajando tan ricamente y tan normalmente. Uh-huh. Digamos que es una copia de seguridad de tus sistemas principales dentro del mismo disco duro. Eso es. Para, en caso de un fallo crítico, seguir trabajando sin problemas. ¿Lo has usado, pues, Manolo, tú? No. Es decir, yo creo que leí algo en su momento y era eso. Es decir, si no eres un usuario hardcore o no te dedicas a probar según qué cosas, que yo qué sé, pues que quiera, o sea, qué tema, que tu sistema se vaya al garete, pues, o sea, lo puedes hacer así con los ambos. Yo te digo, nunca lo he hecho. Es decir, sería como una opción más a la hora de experimentar. Pero bueno, es decir, cuando tiene que hacer algo, yo lo he hecho siempre sin miedo, porque, bueno, pues antes de una instalación, o sea, yo qué sé, una actualización mayor del sistema y demás, hago mi copia de seguridad, arranco desde ella, veo que funciona y después arranco mi Mac y hago lo que tenga que hacer. ¿Qué se fastidia? No tengo ningún problema porque tengo una copia de seguridad que he hecho hace 2 minutos y encima he comprobado que funciona. O sea que... No, el clon boteable da muchísimo juego. Por ejemplo, cuando hemos estado probando versiones beta de los sistemas operativos, ¿no? Te coges un disco externo, lo instalas allí, lo pruebas allí y luego lo desenchufas y vuelves a lo seguro que es tu sistema, ¿no? Eso es otro de los usos maravillosos. Pero es que eso es la leche, porque es decir, cuando hemos probado cosas en beta, es que es fantástico poder hacerlo sin necesidad de ponerte a instalar. Es decir, es que el tiempo que, bueno, sí, instalas, ¿no? Pero en caso de tener que recuperar tu sistema, es que no tienes que hacer nada. Es decir, es que es tan sencillo como reiniciar y se acabó. Y tienes tu sistema antiguo. No tienes que instalar nada, no tienes que hacer nada raro para recuperar la normalidad. Es transparente. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin, sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Bueno, ahí están los dos pilares. Yo los... Ya os digo, en mi caso yo utilizo nada más que SuperDuper. Tengo una copia diaria que se me hace cada 24 horas en un disco que está conectado siempre. Tengo otra que hago cada 3-4 días en otro disco que está en otro lugar, un poco escondido, porque soy un poco paranoico con esas cosas. Entonces, desastres pueden ocurrir de muchos tipos, ¿no? No solamente que se te estropee un disco duro, sino que se te estropeen dos. Parece que no, pero sí ocurre. O que, yo qué sé, un incendio en tu casa o en una habitación, o que entren a robar en tu casa y se lleven todo lo que esté al alcance. Todas esas cosas yo seré paranoico, pero yo las pienso, ¿no? Entonces, lo que procuro es tener siempre una copia en otro lugar, ¿no? Y creo que eso es una seguridad añadida. Yo no sé si sois tan paranoicos como yo, pero así lo hago yo. Y si me voy un poco más de más tiempo de mi casa, pues procuro llevarme una de estas copias a otro lugar, ¿no? A otra casa para tenerla más segura todavía. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Hablando, os puedo hacer una pregunta antes de seguir con él, porque también está un poco relacionada, ¿no? Sí, y, y es que es algo que yo llevo pensando un poco de tiempo en él, ¿no? Y es lo del Time Capsule, que te hace las copias en red de Time Machine. Sí. ¿Vosotros le veis utilidad para usuarios como nosotros, que somos más frikis o más avanzados? Somos usuarios Power User Mark, ¿no? O sea, que... Yo me planteé, esa pregunta me la hice cuando tuve que elegir, digamos, entre un AirPod Extreme y un Time Capsule, ¿no? Y empecé a mirar, a ver las diferencias, y la única diferencia que había era que el disco estaba incluido en el Time Capsule. Y yo ya en ese momento, además, me estaba planteando si dejar de usar Time Machine, ¿no? Por lo tanto, para mí no tenía utilidad. Es decir, para mí era más versátil un AirPod Extreme. porque puedo conectarle discos por USB. Y digamos que no tenía esa necesidad yo de tener ese disco dentro. Yo entiendo que hay un público para eso. Al igual que hay un público para Time Machine, lógicamente, en buena lógica, es un desarrollo de esta idea, hay un público para Time Capsule. Es decir, una solución totalmente hecha, ¿no? Totalmente preparada, sin que tengas nada que hacer. Para mí no era. Primero porque yo copias en red, digamos, en red local, no tengo, no me satisface eso. Yo las necesito tenerlas conectadas porque son más rápidas, tanto a la hora de hacerlas como a la hora de restaurarlas, ¿no? Entonces, para mí el Time Capsule no, para mí no tiene mucho sentido. Entiendo que tiene su público, ¿no? De hecho, será un producto, yo creo que es un producto que ha tenido su éxito, pero para mí no. No sé cómo lo ves tú, Manolo. No, yo lo tuve claro al principio. Es decir, aparte, está hecho también con sangre de unicornio el tema de los discos de la Time Capsule. Es decir, era carísimo. Costaba, no sé si 400 o 500 euros. Era muy caro a lo primero. Entonces, sí. Eso ya directamente, si tu problema es el presupuesto, eso ya te echa para atrás. Pero es decir, yo tenía clarísimo que si yo quiero poner un disco, o sea, si yo voy a sacar utilidad a un disco que esté en el Time Capsule, no lo quiero solo para Time Machine. Es decir, yo lo quiero para más cosas. Y si esto yo voy a empezar a tener este tipo de problemas, porque sabes que Apple te hace esas puñetitas de vez en cuando, pues yo tenía clarísimo que yo con un AirPort Stream iba a tener solución el problema. ¿Que quería utilizarlo como Time Capsule? Se podía hacer. Había una opción para poder activarlo, que no era nada complicado, y se puede hacer que no, que simplemente quiero compartir un disco en red, pues también lo puedo hacer. Y para mí la solución era esta, sobre todo porque yo ya empezaba como tú a plantearme no utilizar Time Machine para nada. Pero es que cuando salieron no habían los NAS que conocemos hoy en día. Y ahora, no los conocíamos. Claro, no los conocíamos. Pero creo que tiene todavía menos sentido que antes un Time Capsule ahora con los NAS. Porque un NAS te ofrece eso, esa posibilidad de hacer tu copia de seguridad de Time Machine en red, pero es que encima te ofrece mucho más, ¿no? Entonces creo que ahora mismo no hay color. Creo que es mucha mejor solución un NAS que un Time Capsule. Yo creo así. Yo creo que es que diferenciar entre los dos tipos de usuarios. El usuario avanzado, como nosotros, por decirlo de alguna manera, que enredamos, y el usuario normal. Y yo lo tengo por mi mujer, ¿vale? Yo es que tengo un Time Capsule y yo no le veo la utilidad para mí, para nada. O sea, es lento, un cacharro horroroso, porque además en garantía se nos rompió el disco duro, hubo que ir a arreglarlo. Un horror, la verdad. Un horror. Tiene las mismas virtudes que un AirPort Stream y luego un montón de defectos para mí que son insalvables, ¿no? Es decir, como tú, Filipe, yo prefiero tener las copias a mano o decidir yo cómo se van a realizar. Y con un NAS también, si lo tienes, obviamente te olvidas, pero lo tienes que configurar. En cambio, mi mujer tiene un portátil y se hace el backup directamente por Wi-Fi, claro, en el Time Machine. En el Time Capsule, perdón. En el Time Capsule, sí. Y para, claro, es yo creo que es para ese tipo de usuarios, porque mi mujer lo abrió, le doy aquí y ya está, ¿no? Ay, que tengo que recuperar este archivo, ¿sabes? Despreocupa totalmente. Sin duda, sí. Y si pierde los datos y tarda un día en recuperarlos, pues bueno, si es que es lo que hay. Sí. Yo es lo que, ¿sabes? Es lo que veo. Entonces, yo creo que es para usuarios que no quieren complicarse absolutamente la vida para nada. Pero creo también que los discos duros que están metiendo son un poco pequeños para la actualidad, ¿no? O sea, eso es para quizás tener un portátil. Yo lo veo más para tener un portátil que esté rulando en casa con un wifi. Sí, sí. Y es el uso que se le está dando aquí, pero yo creo que nosotros deberíamos pasar de él, pero vamos, olímpicamente. Yo creo que ese es mi consejo. Y aparte de que tú a un AirPort Stream le puedes conectar un disco duro externo por la unidad USB. Efectivamente, sí, sí. Sale y más barato y tienes la misma funcionalidad. Y en caso de que se te rompa... Depende del usuario totalmente, sí. Es decir, en caso de rotura de ese disco, cambiarlo, es decir, son dos minutos, sí. Se te rompe el disco de un Time Capsule y tienes que irte eso a un reseller, a un servicio técnico y que te lo cambie. Han tenido un problema. Sí. No sé si eran discos Seagate lo que montaban hace tiempo, no sé exactamente cuál fue el problema, pero yo recuerdo eso, muchos problemas de discos que cascaban. A mí me cascó, y sin uso casi, ¿eh? Porque lo único que hace es la copia de seguridad, tiene un tera, y hace la copia de seguridad de un portátil que tiene un disco SSD, o sea que tú fíjate, nada y menos, 128 gigas. Sí, la tiene sí, ahí sí. Para aburrir, para ir metiendo datos. Bueno, aparte de estos dos pilares... han florecido muchas cosas, muchas soluciones, sobre todo basadas en conexión a Internet. Y hay muchas soluciones hoy en día. Y ahí directamente os pregunto si habéis probado esos maravillosos sistemas que te permiten. Hay varios servicios que permiten hacer una copia de seguridad entera de tu ordenador en Internet. Hay otras soluciones como Dropbox, que también sirven para eso. Ahora Amazon tiene un sistema de almacenamiento online barato, que probablemente se le pueda sacar mucho provecho. Hay varias soluciones y os propongo que hablemos de esto porque es lo más, digamos, novedoso, y vamos a ver hasta qué punto nos interesa todo eso, ¿no? ¿Qué provecho le podemos sacar? David, ¿qué me cuentas? Bueno, yo estoy investigando porque obviamente estos servicios para el paranoico avanzado como somos nosotros, yo creo que son, vamos, perfectos, ¿no? Entonces, esto de que tú también tengas una copia de seguridad en caso de apocalipsis fuera de hasta del país si hace falta, ¿no? Y tengas tus fotos, tus datos, tus documentos o todo con lo que estás trabajando habitualmente, lo tengas también en la nube, obviamente totalmente encriptado, sí. Pues yo creo que es súper útil, ¿no? Y estoy mirando porque a mí me interesa bastante, y también, obviamente, puedes tener un incendio, puedes tener un robo, puede haber una explosión de gas del vecino de abajo y la estructura del edificio dañada ya no te dejan entrar. Es decir, también hay otra cuestión, y es que si ocurre algo, sabes que es algo de lo que te puedes despreocupar. En caso de desastre, si tú tienes un desastre en tu casa, puedes decir, mira, que le den por saco a los ordenadores y tengo todos los datos fuera, ¿no? Y yo creo que eso también es una ventaja añadida a este tipo de sistemas de backup. Sí, es decir, sí, tenemos seguros para incendio, tenemos seguros para robo, ahí están, los puedes contratar o no, y hay seguros para datos, que es hacer copias de seguridad. Digamos, locales y deslocalizadas, pues yo soy partidario, y tú bien has subrayado, también se puede usar estos sistemas. Yo subrayo el también, porque el usar estos sistemas está muy bien, pero es un complemento, no quita que tengas que hacer una de estos copias de esos dos pilares que hemos hablado antes. Eso para mí es inamovible, y añadir a esto un sistema online creo que es muy conveniente. Y en fin, ahí están las ofertas. Has dicho que estabas investigando. ¿Qué has investigado concretamente? Bueno, he estado investigando varias cosas. La primera es la offline, que es enchufar un disco duro, comprar un disco duro más, enchufar ese disco duro, hacer la copia booteable y llevarle a otro sitio, ¿no? Llevarle a un sitio que no sea tu casa. Eso es fantástico. Vamos, al alcance de cualquier bolsillo. Claro, voy a empezar por ahí, ¿no? Que yo creo que es la económica, porque solo es la inversión inicial del disco duro. Sí. Y es, me lo llevo a la taquilla del trabajo o me lo llevo a la oficina, ¿no? Claro. O incluso lo dejo en el coche, allí, en el maletero. Y ahí está, ¿no? En un huequecillo, y tú, por si acaso, tienes ahí tus datos. ¿No? O sea, ya los tienes fuera de casa, o la casa de tu hermano o la casa de tus padres. Puedes ir llevando y trayendo ese disco duro, o con dos discos duros, y vas trayendo y viniendo. Pero luego ya empecé a investigar el servicio online, mucho más cómodo. O ya sabéis que las cosas o se pagan con dinero o se pagan con tiempo. Entonces estuve mirando dos servicios principalmente, aunque hay 200.000, yo creo ya. El de Amazon lo rechacé un poco, porque yo creo que al final, según vas acumulando datos, se te va un poco de precio. O sea, que puede empezar siendo barato, pero que poco a poco puede ser un poquito losa según vayas metiendo ahí cosas, ¿eh? Y gigas, depende del número de datos que tengas. Además, el de Amazon yo creo que está pensado, más que pensado para que tú recuperes esos datos, sino, es decir, no para que no los recuperes, sino para que no accedas a ellos continuamente. Entonces, no sé si era este servicio nuevo que habían sacado, que, es decir, tú era una especie como de congelador de datos, tú lo guardabas allí y solamente pagabas por la recuperación de esos datos. No, yo estoy hablando del S3, porque ese servicio que estás hablando tú, yo estuve mirando, y es que recuperar los datos, creo que vender un riñón, o sea, que comprar un riñón en el mercado negro es más barato, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, tú lo podías utilizar a un coste bajísimo, pero el problema lo iba a tener a la hora de querer recuperar esos datos, claro, porque iba a tener límite a la transferencia y demás. No, y te iban a chantajear directamente, por lo que yo vi, en el coste. O sea, sí. Si lograbas descifrar lo que te iba a costar recuperar los datos, que esa era otra, que es que había que hacer logaritmos neperianos ahí. Sí, sí. Era un horror infernal. O sea, que tú te referías, David, al S3, ¿no? Ese servicio de Amazon. El servicio normal que utilizan las páginas web para almacenar datos. Uh-huh. ¿Mm? Pero igual que lo estuve mirando para el almacenamiento de podcast y dije, uy, esto al final te sale carísimo, pues yo creo que al final, a lo mejor empiezas pagando 2 o 3 euros al mes, pero puede que fácilmente llegues a estar pagando 6 o 7 euros al mes. Y hay servicios un poco más baratos, como son BadBlaze y CrashPlan, ¿no? Que son los que yo he estado mirando. Vale, cuéntanos. BadBlaze es un sistema que como ventaja tiene que tiene una utilidad directamente Mac, es totalmente Apple. Es un programa que tú conectas y es igual que el SuperDuper o el Time Machine. Directamente arranca y va haciendo copia de seguridad de tus documentos y de tus fotos. O sea, no te hace una copia de seguridad de todo, sino que digamos que hace una copia de seguridad localizada en ciertas carpetas y en ciertas historias. Eso es configurable, entiendo. ¿Tú puedes decirle qué carpetas? Creo que no, pero hay gente que ya ha logrado meter la carpeta del sistema con las aplicaciones, porque claro, puede que tú tengas una aplicación con una base de datos interna y necesites que esa base de datos interna se realice un backup. Y si el programa no te lo hacía, pues ahí estabas perdiendo un poco de funcionalidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, Yojimbo o DevonThink las estás utilizando, esas bases de datos a lo mejor no te las hacía un backup. Uh-huh. Ahora parece ser que sí. Ahora parece ser que ya lo han abierto en ese sentido y la gente comentaba que estaban haciendo copias de seguridad de la carpeta librería del sistema. Uh-huh. Que yo creo que es importante también. Y luego el otro, que es CrashPlan, la aplicación es la única pega, que es en Java, o sea, no es una aplicación nativa para Mac. Uh-huh. Y luego sí que he visto que tiene una opción familiar que puedes hacer un backup de hasta 10 ordenadores por $6 al mes. Y yo creo que esa función para mucha gente puede ser interesante, ¿no? Que tú puedas tener un backup de datos, de todos los datos de tu ordenador, de todos los ordenadores de tu casa, porque son, me parece, que hasta 10 ordenadores... Por $6 al mes, pues es algo que hay que valorar y tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, cosa importante en estos temas. ¿Encriptan estos sistemas lo que subes? ¿Encriptan ellos o tú puedes meterles una clave? ¿Cómo va eso? Porque para mí eso es básico. BadBlaze sí que digamos que te encripta él los datos. Pero si tú quieres un paso más de seguridad, le pones una key, una clave. Ajá. Puedes añadir una clave a ese. CrashPlan creo que también, no lo tengo muy seguro. Lo estoy mirando un poco por encima, porque de CrashPlan hay otra característica que me parece muy interesante. Y es que hay una versión gratuita que lo que hace es que si tú, por ejemplo, o imaginaos nosotros tres, deslocalizamos nuestras copias de seguridad en las casas de nosotros mismos. Yo se la llevo a Philip se la lleva a Manolo y Manolo me la trae a mí, ¿no? Uh-huh. Ese disco duro suyo. Lo conecto a mi ordenador y CrashPlan lo que hace es que el backup lo hace en esos discos duros, en el disco duro de tu compañero o de un familiar o de un amigo. Uh-huh. Y eso es gratuito, que también es, si tienes la disponibilidad de tener a alguien cercano que te pueda hacer eso, sí, totalmente automatizado, pues es como llevar el disco duro a casa de tus padres, pero sin tener que llevarlo. Lo tienes allí. Vale, entiendo. Me imagino que en una copia de este tipo, con las conexiones que tenemos muchos, sobre todo en cuanto a velocidad de subida, tiene que ser eterno la primera vez, ¿no? Luego entiendo que son incrementales y que luego va más suave, es más corto, pero la primera vez me imagino que esto puede durar 3-4 días en hacer una copia de seguridad. O más. Pero de subir tu librería de iPhoto, 80 o 100 gigas que tengas por ahí de fotos y de vídeos familiares, eso es un mes prácticamente. Sí. Lo de CrashPlan también lo estuve mirando por eso, porque me parece que puedes tú hacer la primera copia de seguridad, por decirlo de alguna manera, en el disco duro. Y entonces yo hago la copia de seguridad y te la entrego a ti, Philip. Uh-huh. Y ya ahí solo se hacen las incrementales. Uh-huh. Es decir, que ahí ganas un poco de tiempo. Y yo me imagino que en Estados Unidos incluso hasta podrás enviarles un disco duro o lo que sea y ya te evitas el estar días conectado a la red para hacer esa copia de seguridad. Vale, este CrashPlan, plan familiar, nos has dicho unos $6 al mes. Sí. ¿Y el otro, BadBlaze? Sale por $50 al año. Son $5 al año, me parece. Y son también $5 si quieres probar un par de meses y ver cómo funciona, pues son nada más que $5. O los 50. Vale, o sea, vale. Precios parecidos. Sí, en CrashPlan el ilimitado, el plan ilimitado son $3 al mes por computadora. Uh-huh. Y luego hay un plan pequeñito, me parece que son para 10 gigabytes nada más, que es $1.50 al mes. Que, pues a lo mejor si es para proyectos, son pues la carpeta de proyectos, por ejemplo. Vale. Pero luego, yo creo que con las capacidades que tenemos ya en Dropbox, eso queda un poco... Sí, sí, claro. Eso os iba a preguntar. Luego tenemos sistemas, todos tenemos Dropbox, todos tenemos mucha capacidad ya en Dropbox. Y luego están otros sistemas como Box.net y otros más, ¿no? ¿Cómo sacar provecho de todo esto? Yo concretamente, digamos que aparte de esas dos copias de seguridad que hago, como os he contado antes, uso algunos sistemas de estos. No recurro a esos sistemas como CrashPlan, todavía no me he planteado esto. Pero sí que recurro a los servicios de almacenamiento online que tenemos todos, ¿no? Que son Dropbox o que son Google Drive, que utilizo para esto, ¿no? En plan de un disco online, ¿no? Entonces, creo que eso se puede aprovechar también, ¿no? Yo concretamente lo aprovecho. Y en mi caso, el trabajo que yo subo encriptado, por supuesto, son archivos de Word y por lo tanto tampoco ocupa tanto y la capacidad que me ofrece Dropbox es casi infinita para lo que yo tengo que subir, ¿no? No sé si le sacáis provecho a estos sistemas como Google Drive o Dropbox para subir estas cosas, Manolo. Yo, básicamente Dropbox para mí es sincronización y es posibilidad de compartir archivos, posibilidad de acceder a ellos desde distintas máquinas. Es decir, básicamente tengo claro que las cosas que tengo en la carpeta de Dropbox están en mi disco duro. Es decir, no están mágicamente en la nube. Están además mágicamente en la nube, pero es decir, son cosas que tienen que estar en mi disco duro. Y lo que sí tengo para lo que utilizo Google Drive, no directamente Google Drive, pero sí Picasa, es para las fotos. Es decir, yo creo que del todo aquello que tienes que tener copia de seguridad, es lo que decía David antes, el tema de en caso de catástrofe. Yo en caso de catástrofe el ordenador te lo paga el seguro y si no, bueno, pues son cosas materiales, pero por ejemplo tus fotografías las pierdes. Tu música de iTunes la puedes volver a bajar, tus películas las puedes volver a conseguir, pero tus fotos las pierdes, tu información personal la pierdes. Entonces, esas son las cosas que realmente son las que tengo arriba. Entonces, mi fotografía la he perdido una vez, no la volveré a perder más porque están en tres o cuatro sitios distintos. Ajá. Y Picasa es uno de ellos. Vale. Entonces, yo creo que esto es lo importante. Plantearme, como dices tú, un servicio de backup mensual, o sea, online con un pago mensual y demás, o anual, de momento no me lo planteé. O sea, lo he pensado, he visto siempre este de CrashPlan, que ha sido el que más me ha llamado la atención, que después he visto que hay por ahí siempre muchas más opciones, siempre van llegándote ofertas y demás, pero después yo al menos desconfío. Es decir, bueno, ¿a quién le voy a dar yo mis datos? Uh-huh. Es decir, tendría que hacer una encriptación brutal, porque si tampoco me fío de ello... no voy a mandar mi dato de cualquier manera para arriba. Entonces yo al final me quedo con eso, es decir, tener cuatro cositas guardadas que sé que tengo que tener ahí guardadas y el resto son discos duros repartidos por casa y en casa de mis padres. Cada vez que voy a comer me lo llevo, me lo traigo y voy haciendo así. Bueno, te pregunto entonces, lo que tienes claro es que las fotos las subes a varios sitios. Sí, sí. Efectivamente, es una de las informaciones, uno de los datos que hay que guardar, ¿no? O sea, yo qué sé, si uno tiene trabajo, como es mi caso, aparte de las copias tradicionales, normales, pues subo mi trabajo encriptado a varios sitios porque es algo que no puedo perder nunca, ¿no? También me pasa con las fotos. Yo las subo a Picasa. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si subes a varios sitios, cómo lo haces? ¿Lo haces manualmente o tienes alguna forma de automatizar esto? Es decir, cuando metes las fotos en esta carpeta, ¿directamente suben a Dropbox o suben a Picasa? ¿Cómo haces esto, este trabajo? No, en principio, o sea, lo que es deslocalizar la copia, eso sí lo hago. Es decir, la copia la hace SuperDuper, o sea, yo vuelco las fotos al ordenador. Ajá. La copia ya la tengo en SuperDuper, vale. Pero cuando la quiero localizar, eso sí es una cosa que hago a mano. Lo hago directamente desde iPhoto. Uh-huh. Desde iPhoto subes a Picasa. A Picasa, sí, sí. Vale. Y tienes entonces, ya todo subido. Sí, sí, ya está todo. Eso está todo al día. Es decir, eso cada semana, como mucho, voy a perder la foto de una semana. Perfecto. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. J'arrange l'oignon, sa causette passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Yo hago lo mismo, es decir, las fotos, que no hago muchas, pues las subo manualmente. El trabajo, en cambio, tengo acciones de carpetas, en este caso uso FolderWatch, que es cuando meto trabajo en un sitio, directamente me lo vuelca a una carpeta de Boxcryptor, que hemos hablado ya en charlas, que Boxcryptor es un sistema que te permite encriptar de forma transparente, y ese Boxcryptor me lo sube a Dropbox. Entonces, esa es la automatización que consigo, ¿no? Y me olvido, y funciona, y es perfecto, ¿no? Sin darme cuenta, sé que siempre tengo las cosas triplicadas en varios sistemas de esa manera, ¿no? En las fotos quizás sea algo que veo más complicado de automatizar, ¿no? Porque si, yo no sé cómo saca las fotos, si en RAW o en qué, pero son mucho peso todo esto, ¿no? Es que ese es el problema. El problema de la foto es el peso. Entonces, si yo, ahora fundamentalmente tiramos fotografías con los iPhone, y esas fotografías si van siempre, vamos, esas cuesta poco trabajo y poco tiempo subirlas a la nube. Pero cuando son fotografías en RAW, ¿no? Es decir, y aparte, porque al principio, o al menos en la fase en la que me encuentro yo, o sea, siempre tiendes a tirar fotos de más, porque fastidian muchas fotos. Entonces, si antes importaba directamente a iFoto, ahora ya no importo directamente a iFoto las fotografías que hago en RAW. Entonces, me la guardo en una carpeta, hago una selección de ellas, veo lo que es recuperable, lo que no, lo que está bien, lo que no me gusta, y después, es decir, reduce el número de esas fotografías. Bueno, ya decides tú si las subes en RAW, si las vuelves a subir después de que las has pasado un poco por Lightroom y le has hecho algún retoquillo y algún arreglo. Pero bueno, es decir, yo eso lo divido. Ese tiempo que voy a tardar de más, eso es lo que, es decir, de esta forma, es decir, super duper, diariamente sigue machacando la copia de seguridad, sigue incrementándola, y bueno, pues la copia que deslocalizo siempre va a tener las fotografías, como mucho voy a perder fotos de un mes. Uh-huh. David, en el caso de la foto gorda. ¿Subes fotos, David, a sí, sitio? yo tengo Flickr. Entonces, a través de Lightroom, estuve usando Aperture varios años, pero al final le he sido infiel y me he pasado a Lightroom. Ajá. Ha hecho muy bien, David. Sí, totalmente. Estoy muy contento. Ya usaba antes Lightroom, me pasé a Aperture y nunca... Bueno, ya se podrá hablar otro día de ese tema, ¿no? Pero el caso es que ahora estoy en Lightroom y subo las fotos a Flickr. Para mí el problema de Flickr es que no puede subir en RAW. Entonces, al final está subiendo una copia de JPG, que es mejor que nada, y está allí. Pero por eso también era un poco buscar un sistema como este de CrashPlan que te permite enchufarle el disco duro a tu hermano y decirle, anda, tenlo ahí que ya verás cómo se va llenando el solo. Y ahí pues localizar todas esas fotos, digamos, en RAW y todos los archivos que uno pueda tener. Y luego en Dropbox, yo normalmente tengo todas las notas en Dropbox, eso está claro. Una wiki personal que yo utilizo también, la tengo también en Dropbox, con todos los datos y tal, y luego pues los proyectos en los que estoy trabajando, si requieren archivos o lo que sea, pues también están en Dropbox por si acaso, ¿no? Es una copia más, por si acaso pasa algo o lo que sea. ¿Y eso lo haces manualmente o tienes con Hazel algunas acciones de carpetas? ¿Cómo haces ese volcado a Dropbox? ¿O va directamente ahí desde la aplicación que lo genera? Yo genero la carpeta de proyecto allí y trabajo allá directamente. No tengo que volcar nada porque directamente lo tengo ahí todo. Vale. Mientras esté trabajando en ese proyecto, una vez que ya lo archivo, a lo mejor lo saco de Dropbox y lo quito para ganar ese espacio, ¿no? Por lo tanto, esas cosas no van encriptadas, no necesitan encriptación, digamos. Pues hombre, si alguien me quiere robar algo que estoy haciendo, pues yo no tengo ese problema, ¿no? Mi mujer sí encripta, tiene que encriptar obligatoriamente porque ella trabaja, entonces en el ordenador todo lo que mete en Dropbox va encriptadito, pero yo no... ¿Qué sistema usa ella para encriptar? Pues uno de los que has comentado tú, porque lo escuché yo en algún podcast anterior y dije, ah, mira, pues esto tiene que ser bueno. Ajá. Y entonces es el que... ¿Sería Boxcryptor quizá? Sí, ese es. Vale. Ahí. Sí, para mí, bueno, creo que hay otro ahora que no he probado, pero del que habla muy bien, no sabría decir el nombre, pero Boxcryptor pensando... realmente para Dropbox es transparente y es muy, muy eficaz y muy, muy bueno, sí. ¿Ya estás pensando en ponerle los cuernos a Boxcryptor, Felipe? No. Lo que pasa es que yo soy como vosotros con las notas y todas esas cosas. Yo investigo y nunca me quedo parado. Entonces, pues hay que mirar. Aunque esto Boxcryptor realmente me parece una solución fantástica. su transparencia es absoluta y eso te da muchísimo juego, ¿no? A la hora incluso de, ya te digo, de automatizar copias, ¿no? De copiar esto aquí, allí, lo subes lo metes en la carpeta de los criptos, que él te lo sube ya encriptado a Dropbox, es maravilloso, ¿no? Solo puedo recomendarlo. Yo eso lo tengo, se lo configuré a Mónica de la forma que se hiciera una copia automáticamente a esa carpeta con Hazel cada X tiempo. Ajá. Y ya está. Y se va a Dropbox, ¿no? Porque ella suele trabajar en su ordenador. Pero para que tenga acceso también desde otros sitios, le dije, pues se copia a Dropbox y tú lo tienes acceso desde Dropbox. Entonces, para mí la forma más transparente de hacérselo era así. Que ella sigue trabajando tranquilamente en el ordenador y automáticamente se hace una copia espejo en una carpeta de Dropbox. Pues si lo necesita, con encriptada y ya está. Así de simple. Bueno, pues veo que tenemos sistemas parecidos, es decir, copias de seguridad locales imprescindibles, algunos datos duplicados o triplicados en la red, también lo veo necesario en mi caso, totalmente. Y os pregunto ahora, los tres tenemos iPhone, no sé si tenemos los tres iPad, creo que sí. Y os pregunto cómo hacéis la copia de seguridad de estos cacharritos, ¿no? Desde hace un tiempo se pueden hacer en iCloud y yo tengo que decir que no las hago en iCloud y creo que debo ser de los poquitos que quedan así porque veo que a mi alrededor todo el mundo usa iCloud, ¿no? Yo para mi mujer concretamente pues le he puesto en sus cacharros de iOS, todo en iCloud, porque creo que para ella es más cómodo, viaja mucho y en caso de necesidad pues podría restaurar, aunque esto llevase tiempo. Pero yo, que estoy muy aquí, cerca de mi ordenador todos los días, demasiado tiempo, creo que es mucho más eficiente para mí hacer una copia local y sigo haciendo copias de tanto de mi iPad como de mi iPhone en local, mediante cable USB y solamente cuando salgo de viaje, pues ahí ya sí me hago una copia en iCloud por si las moscas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros? David, ataca. Yo, mira, pues a mí me pasa un poco con lo de iCloud como a ti. No veo la necesidad y pienso un poco como en Time Castle. Si va a ir despacio, lento, haciendo la copia de seguridad y pues nada, lo enchufa al ordenador y que se haga. El iPhone sí. El iPhone lo enchufa al ordenador y la hago en local, encriptada, para que si hay que recuperar los datos, pues todos los datos estén metidos, porque si no, luego te toca volver a meter todas las contraseñas y todo de nuevo, ¿no? Y por otro lado, el iPad sí que tengo la sincronización por Wi-Fi con iTunes, pero la de iCloud tampoco la tengo activada. Ajá. No. Porque el iPad lo tiene secuestrado mi niño, casi en casa, por decirlo de alguna manera, para entretenerle algunas cosas. Y entonces, pues como no lo saco mucho, pues no tengo esa necesidad. Uh-huh. Pero sí que las copias van todas encriptadas y en local, por decirlo de alguna manera. ¿No? ¿Y tú, Manolo? Yo lo hago igual. Yo estuve coqueteando con el tema de iCloud y sí, muy, muy bien. Pero no, es decir, al final para mí, como tú, Felipe, decir, yo paso mucho tiempo en casa también. Cuando estoy fuera de casa estoy trabajando y no utilizo el móvil para absolutamente nada. Entonces, para mí tiene más sentido hacer las copias local y hacer copias que fueran encriptadas, como dice David. Todos tenemos la costumbre de utilizar programas fantásticos como 1Password y poner contraseñas con un montón de simbolitos y demás. Y eso después meterlo es un suplicio. Entonces tú haces tu copia de seguridad con iTunes, le pones una contraseña y a la hora de restaurar ese teléfono simplemente pones tú la contraseña que hayas puesto y mágicamente está todo exactamente igual que la habías dejado. Entonces yo simplemente lo hago así. Sí, sí. ¿Y te vas de viaje y tienes la precaución de hacer una copia en iCloud o ni eso? No. O sea, qué desastre voy a tener. Es decir, lo que sí tengo en iCloud son los contactos, sí, que en un momento dado es lo que me va a sacar del apuro. Pero tener ahí, yo qué sé, el guión de iCharla 150 no me va. Es decir, no voy yo a encontrar confort en eso. Es decir, si he perdido, o sea, si me ha fastidiado el teléfono, lo que voy a necesitar rápido es una agenda y poco más. Es decir, yo creo que con eso es suficiente. Y si acaso, pues yo qué sé, tener en iCloud los documentos de algunas aplicaciones que tengas en el iPhone o en el iPad. Es decir, por comodidad sí, para sincronizar ese tipo de cosas sí, pero para lo que es la copia de aplicaciones y demás, Yo eso, vamos, todo eso en local. Bueno, pues voy un poco más allá. Usas, como yo, One Password a diario. Sí, sí. ¿Sincronizas con Dropbox tu One Password? También. ¿Es algo que te preocupa? ¿Te impide dormir tranquilamente? Para nada, para nada. Es decir, es una base de datos que está encriptada. Ajá. ¿Por qué deberían de...? Es decir, no sé, es que yo ya tengo tranquilidad. Es como irte al banco a contratar una caja de seguridad y meter dentro de tu caja de seguridad una caja fuerte, porque no te fías de la caja de seguridad del banco. Ajá. Yo lo veo así. Vale. Es decir, tú ya pongo yo un password de 20 dígitos, que, es decir, que considero que no es sencillo ni fácil de averiguar, me confío en él. Uh-huh. Y aparte nunca he escuchado de nadie que haya perdido o que le hayan abierto la base de datos de OnePassword en Dropbox. Uh-huh. David, ¿usas OnePassword? Sí, sí, utilizo OnePassword. ¿Sincronizas con Dropbox o no? Sí, también sincronizo con Dropbox. Uh-huh. Es decir, hay cosas que sí habría que tener cuidado. Y es decir, en vez de plantearte a lo mejor estas cosas, plantéate no conectarte a cualquier wifi libre o aparentemente libre que encuentras por ahí y en la que te pones a navegar y demás. Es decir, eso es igual si te puede acarrear algún problema si encuentras, o sea, si estás utilizando cosas que no estén en crista y hay alguien al otro lado que pueda estar pendiente a eso. Pero desde tu wifi, desde tu casa, conectarte a Dropbox y recuperar una contraseña, yo no creo que tengas que tener ningún problema. Yo creo que si te revientan eso y entran en tu base de datos de OnePassword, pues, el Mossad va por ti, macho. O sea, algo has hecho. O sea, es que es así ya. Vamos, no sé, yo ya lo veo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, si alguien me revienta todo este archivo de OnePassword para entrar en mis claves, pues... Yo mínimo tengo que trabajar para los servicios secretos de algún país porque es que si no es incomprensible que alguien se moleste, ¿no? Uh-huh. Creo. Es que es demasiado... O sea, yo creo que es demasiado curro. O sea, es que no... Que bueno, que hay ucranianos muy aburridos, ¿eh? También os puedo asegurar. Vosotros que ahora tenéis un WordPress y eso, no sé si lo habréis visto, pero hay ucranianos y canadienses muy aburridos por estos lares. Ajá. La verdad. ¿Has sufrido algún ataque de este tipo? Sí, bueno, no. Nosotros tenemos un plugin metido en Bizlúdica, que es la página más vistosa, y ahí hay veces que es que te ríes viendo las IPs de dónde vienen, o sea, de los ataques, ¿no? Hay un plugin que es como un firewall para WordPress, y entonces pues ves que la gente se aburre mucho, pero vamos, mucho, ¿eh? Bueno, yo ataques en el NAS, yo no sé si Manolo tú has tenido, yo tengo constantemente, tengo todas las alarmas puestas, todas las alarmas habidas y por haber, y me salta por todos los lados, nunca que yo sepa han podido entrar. Por otra parte, mi NAS tiene exclusivamente contenido multimedia, con que, bueno, si lo disfrutan, pues que lo disfruten. Si quieren bajar la película en ruso que tengo yo aquí, pues muy bien. Pero que los ataques son constantes. O sea, hay días que, yo qué sé, tengo 30... 40 intentos de entrar en el NAS, ¿no? O sea, que sí que hay robots que eso, por ahí que se dedican a eso, sí. Esos son ataques automatizados. Sí, ponen sí, un sí. script en el ordenador y si cuela, sí. Cuela. Por eso te digo que lo único que van a encontrar es un archivo súper encriptado y no se van a molestar porque no saben desencriptarlo. Uh-huh. Pero si un tío va por ti y te revienta las claves y va por tu archivo de OnePassword, o sea, es que lo va a conseguir, yo creo, ¿eh? O sea, lo va a conseguir. Sí. Antes o después, o sea, está claro que antes o después lo consigue. Después también está el hecho de que tú digas, bueno, pues venga, vamos a putearlo un poco, vamos a cambiar el password cada mes. Uh-huh. Y pues lo que haya podido averiguar, se acabó. Es decir, pues, o sea, puedes jugar también un poco con eso. Es decir, pero en lo general, en lo normal, es decir, yo, por ejemplo, el otro día seguía por Twitter, había gente que ya dudaba si meter las tarjetas de crédito dentro o no. Uh-huh. Joder, o sea, yo es que las meto. Es decir, si yo pierdo la tarjeta de crédito y la necesito, o me la olvido en casa y la necesito para lo que sea, pues igual con eso pues, o sea, puedo salir del paso. Es decir, no sé, es decir, o la tengo en un sitio más. O no. Mira, tengo que andar. Yo soy muy cuidadoso con estas cosas, creo que me vas conociendo, Manolo. Y a mí sí. Me han clonado la tarjeta sin que yo me diese cuenta y me han hecho un roto bastante grande, ¿no? Tú lo sabes. Entonces, lo sé. Ahí, sin que te des cuenta, realmente no creo que entren por ahí para buscarte. Para clonarte la tarjeta, tener otros medios mucho más fáciles. Y... Ahí está. Es decir, es que o sea, el personaje o sea, se pone un poco paranoico con esto y empieza a plantearse cosas raras. Dice, yo qué sé, igual no tenéis... O sea, esto lo planteáis, ¿no? Pero después, si vais a una wifi abierta en cualquier cafetería, sí. De cabeza, a la wifi. No, y ese es un problema, ¿eh? Sí, sí. O sea, si yo tengo 3G y tengo una tarifa de datos, me como mi tarifa de datos. Y si tengo que pagar 3 euros más porque me he pasado con un Pepephone, pues me he pasado y pago 3 euros de navegación y ya está, y no pasa nada. Pero conectarme ya a una Wi-Fi que no sé ni lo que hay ni lo que no hay, y la velocidad puede ser una mierda encima. Yo voy por mi 3G, que es lo que yo pago y donde yo tengo mi seguridad controlada. Uh-huh. Y más te diría con un ordenador, ¿eh? Quizá con un dispositivo iOS, digamos que no está al alcance de cualquiera quizá entrar en esos datos, ¿no? Que quizá requiera más conocimientos. En un ordenador ya es más fácil y hay que tener mucho cuidado con eso, desde luego. Bueno, no sé si hemos acabado con este tema. Llevamos una hora hablando de copias de seguridad y derivando hacia la seguridad. Y espero que hayamos podido tocar más o menos todas las cosas que conocemos, y espero que hayamos podido ser claros y que la gente tenga muy claro, digamos, las soluciones que existen, que son ya muchas hoy en día, y que tenga claro que es absolutamente necesario hacer copias de seguridad. ¿Algo más tenéis que añadir? Sí, que no. Hay que procurar que no ser ni negligente ni ignorante con estas cosas. Efectivamente, hay copias de seguridad hay que hacer y hasta yo recomendaría ser un poco paranoico, ¿no? Un poco, no tanto como yo, pero un poquito sí. Viene bien, no pasa nada por tener datos redundantes en varios sitios, no pasa nada. Mejor que estén ahí en duplicados, triplicados, que luego falten, porque es muy doloroso perder fotos, por ejemplo, muy doloroso. Yo creo que por suerte la mentalidad un poco del personal va cambiando, aunque siempre sigue yendo por ahí por internet y te encuentras siempre gente que dice no, descargarlo todo y guardarlo todo porque internet se va a acabar, es un poco como se va a acabar el mundo. Pues no, es decir, antes había un poco esa visión de yo tengo X tera de almacenamiento, tengo que tenerlos llenos de fotos y de películas y de historia. Ahora yo lo que me interesa es tener X teras, los que tenga, y en esos teras tener duplicado o triplicado mi información, porque en caso de que un disco se vaya al traste, sigo teniendo mi información respaldada. Y después, si esas copias de seguridad la puedo tener en sitios diferentes, o bien de la casa o bien en distintas casas, pues mucho mejor. Yo creo que por suerte eso va cambiando. La gente va tirando, con sistemas sencillos como Time Machine, la gente va empezando a hacer sus copias, y cuando empieza a comprobar que igual para unas cosas va bien y para otras no, pues igual empieza a plantearse utilizar copias booteables con SuperDuper o con Carbon Copy Cloner. Y yo creo que poquito a poco. Pero hay por ahí algunas mentalidades todavía un poco raras. Sí, sí, hay gente que hace muchas fotos con el móvil, por ejemplo, y esas fotos no van a ningún sitio. Un día restauran y han perdido las fotos. Mira, tengo una prima. No sé si escuchará esto algún día, pero tengo una prima y la última vez que la vi tenía como 2.500 fotos, casi 3.000 fotos en el móvil. Y yo veo un ordenador con Windows, me pongo verde, no tengo ni puñetera idea de por dónde meterle mano. Digo, pero ¿tú has enchufado el móvil al ordenador alguna vez? No, yo no. O sea, pero ¿tú no te has planteado que estas fotos las puedes perder si el teléfono se te cae a la piscina o te pasa algo o lo pierdes o simplemente se rompe el teléfono por lo que sea? No. Yo estaba enfermo. Yo fui a la casa hasta que no terminé de sacarle las fotos de dentro del móvil. Estaba pero preocupado. Oye, ¿la agenda de contacto la tienes? No, tampoco. Pero no la sincronizas con ningún sitio, ¿no? Yo me miraba diciendo, menos mal que te tengo a ti para estas cosas, porque yo de ellas, no es que no me preocupe, es que me dan exactamente igual. Es decir, igual no se plantean eso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, yo miro las fotos que tengo en el carrete, igual tengo 20 fotos en el carrete o 10 fotos en el carrete. Pero igual es porque llevo 4 días sin enchufarlo al ordenador. Si no, automáticamente se descargan y se copian y toda la historia, ¿no? El problema de ser paranoico, Manolo, es que al final terminas preocupándote ya no solo por tus datos, sino por los de los demás. Y eso ya empieza a ser una enfermedad. A mí aquí me pasa, y entonces estoy haciendo esfuerzos por preocuparme de mis datos y que cada uno se haga cargo de los suyos. Pero es que incluso cuando algunos amigos me dejan el teléfono para que, oye, actualízame, no sé qué, tal y cual, y tú ya le explicas, ¿tienes copia de seguridad hecha? Sí, tengo copia, tengo no sé qué, tal. Y tú dices, vale, ya sé lo que va a pasar. Para eso tengo yo por aquí un programita, me descargo la foto, me descargo los contactos, me lo descargo todo absolutamente y me lo guardo. Y se lo actualizo y se lo doy. Oye, he perdido no sé qué. ¿Tú tenías copia, no? Sí, digo, pues la recuperas de tu copia. esto funciona así. Y cuando ves que no, pues ya procuras dárselo y ellos piensan que mágicamente, o sea, yo la primera vez se lo hago para que se den cuenta de que esto lleva un rato, no es magia, y que para tener las cosas exactamente igual que las tenía y no perder nada, pues hay que ponerle un poquito de empeño y de esfuerzo. Y ya está, yo intento enseñarlos así. Perfecto. Pues yo soy más de... Yo te enseño a pescar, pero los peces te los coges tú. Sí, la verdad es que yo creo que sí. Hay que hacer esa labor porque si no, al final terminas haciendo tú todas las copias de seguridad, Manolo, y no saben valorar lo que es esto, porque esto es tiempo. Es tiempo, es preocupación. Y yo aquí lo he intentado. O sea, yo he intentado accionar a todo el mundo, pero veo que nadie ha salido como yo y que cada uno, bueno, pues se preocupa poco, ¿no? Y bueno, pues sabes, a veces ¿sabes ocurren cuando? Desastres, ¿no? Cuando te llevas las manos a la cabeza y entonces ya tu mentalidad a lo mejor empieza a cambiar, ¿no? Sí, sí, claro. Yo creo que sí. ¿Por qué yo soy así? Pues porque he perdido datos y sé lo duro que es esto, ¿no? Entonces, es que eso te deja una cicatriz que no vas a dejar de ver nunca. Entonces, quizá haya que pasar por eso, quizá sea una etapa necesaria, ¿no? Para poder valorar lo que es esto, ¿no? Pero bueno. Pero yo te digo, yo lo he enseñado no haciéndoles perder datos, pero sí haciéndoles creer que lo han perdido. Ajá. Claro, porque yo te actualizo y esto automáticamente, el teléfono está limpio, vamos, pero totalmente limpio. Y aparte se va a sincronizar con mi librería de iTunes, no se va a sincronizar con la tuya. Ajá. Cuando tú lo metas en casa te vas a encontrar con una pantallita que no sabes qué es lo que es y de repente tus datos se van al garete. O sea que tú eres malo. A palo aprenden, Filip. Bueno, eso está bien. Bueno, pues nada, espero que hayamos sabido explicar claramente de qué va esto y seguro que hay más sistemas por ahí, seguro que tendremos feedback con más ideas y con más cosas, así que estamos aquí para escuchar y para aprender lo que nos quieran enseñar. Recopilamos un poquito para que... Recopilemos, David, por favor. Sí, venga, tres formas, ¿no? Tenemos Time Matching, que es la más básica, la más simple, conectas tu disco duro externo y automáticamente hasta el sistema operativo, si es el primer disco duro que conectas, te pregunta si quieres ir a hacer tus copias de seguridad. Eso es lo más básico que puede hacer todo el mundo. Lo segundo, que sería clonar tu disco duro interno y tener una copia, una imagen exacta de ese disco duro fuera, en un espacio físico distinto, ¿no? En caso de que haya pérdida, pues tú puedes clonar ese disco duro o incluso arrancar desde ese disco duro en otro ordenador. Y luego la tercera, que sería la copia deslocalizada, que es o una de dos, o una copia en casa de alguien, o en una oficina, o en otro lugar distinto, o dos, tener una copia en la nube de todos tus datos. Eso es básicamente lo que hemos hablado, ¿no? Perfecto. Muy bien resumido. Ahí está todo. Y poco más que añadir. Manolo, cierras tú, si te parece. Ah, cierro yo. Qué honor, qué placer. Muy bien. Pues nada, hasta aquí ha llegado todo, amiguito. La semana que viene o dentro de 15 días, no sé cuándo, volveremos a alinear los astros otra vez. Tocaremos nuevos temas. ¿Qué os parece? Me parece estupendo. Yo he visto en esa lista temas muy, muy apetecibles para mí. Así que estoy deseando... sobre todo en algunos de ellos, escuchar, porque tengo mucho que aprender ahí. Sí, sí, sí. Veo que hay algunos en los que vamos a tener que escuchar nosotros muchísimo, muchísimo. Y escondiendo rápidamente la tarjeta de crédito, sí, sí, hay, porque hay esto va a picar bastante. Que de verdad, ya son palabras mayores, pero bueno, ahí está. Perfecto. Gracias, David, una vez más. Un placer estar con vosotros. Y hasta el próximo monográfico. Ya veremos de qué hablamos, pero de temas interesantes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Entrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.